por fines del siglo XX visitó Buenos Aires, quienes estuvieron en aquel teatro San Martín abarrotado, recuerdan sus palabras, claridad política y llenas de poesía. El sábado, La Habana Vieja amaneció con sábanas blancas prendidas de los balcones. Cuba no olvida a Eusebio, nosotros tampoco. Carteles escritos a mano cuelgan de los monumentos de La Habana. La frase es elocuente. Siempre leal. Yo no aspiro a nada, no aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad. Yo no aspiro a nada, yo solo aspiro a haber sido útil. Y le pido perdón a todos aquellos que a lo largo de la vida, en la búsqueda necesaria de lo que creí mi verdad, pueda haber ofendido. Y a mis propios errores que cometí con la pasión juvenil en que todo hombre y todo pueblo busca sus propios caminos. Yo creo que al final lo encontré. Y que esa luz que veo ahora ahí en medio de la tiniebla del ocaso es finalmente el camino. Comunícate con el programa y la Casa de la Amistad a través de nuestros canales. Contactanos casaargentinocubana@gmail.com, por Facebook @casaargencuba con mayúscula en cada una de las palabras, en Instagram Casa de la Amistad Argentino-Cubana y en internet www.cacbuenosaires.org. Recordar a quienes en su paso actuaron a favor de la independencia y la liberación de Cuba es tener presente la importancia del compromiso para la transformación. Rubén nos va a contar a quién recordamos hoy. El 4 de agosto de 1839 es el natalicio de Calixto García Iñiguez. Es uno de los héroes de la independencia de Cuba. Participó en las tres etapas de esta larga guerra, iniciada el 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes lanza el grito de Yara en su ingenio de Majagua, con dos actos de trascendencia, pues liberó a sus esclavos y dio a conocer el manifiesto del 10 de octubre, donde señala la lucha armada como única vía posible por la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Cuba y Puerto Rico son las últimas colonias en liberarse de España. Todo el poderío del ejército colonial, por lo tanto, estaba concentrado en la isla. Ya por entonces, nuestras naciones se debatían entre traiciones y guerras fratricidas, fomentado por los imperios de turno que se disputaban el dominio perdido por España. La importancia geopolítica de Cuba está representada en la llave de su escudo nacional, pues la ciudad de La Habana está ubicada estratégicamente entre la península de Yucatán y la Florida, la entrada al Golfo de México. Calixto García muere en Washington el 11 de diciembre de 1898, 4 meses después de culminada la guerra. Como la mayoría de los líderes independentistas, salvo Máximo Gómez, no llegaron a ver el triunfo, pero bien puede decirse que los cubanos supieron continuar con ese combate, logrando así la segunda y definitiva independencia. Vamos a escuchar la voz de Nita Silvestrini, fundadora de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. Compañeros de la Casa de la Amistad, queridos amigos, para mí es un gusto poder hablarles, decirles algunas palabras que les aseguro que van cargadas de emoción porque me retrotraen a una fecha que fue el 26 de julio de 1986 cuando junto con un grupo de 19 compañeros fundamos la casa. Ese día se hizo una fiesta muy grande, hubo más de 1,000 personas en el Xole Malequén de Maturín. ornamentamos todo con, como si fuese algo caribeño. Y tuvimos la suerte que vino Rubén Rada, el músico uruguayo, que prestó su colaboración, y fue una noche inolvidable. De allí fue que con lo recaudado pudimos alquilar la primer casa en la calle Iriarte. Ahí fue donde fue como mi primera presidenta Teresita Nayos, y luego de asambleas y reuniones, de fiestas, conmemoraciones, se hicieron muchísimas actividades. Luego fui elegida presidenta y me acompañó como vicepresidenta Fanny Hellman, una persona encantadora, de una cultura y unos valores increíbles, y de quien aprendí mucho. Lamentablemente se fue muy pronto, y bueno, después de 5 años teníamos que crecer un poquito, y un compañero de la Asociación de Actores me sugirió que fuésemos a ver un predio que estaba ahí mismo, cerquita de la Asociación de Actores, bueno, en la calle Alsina. Fuimos con Goyo Sartulovsky, a quien recuerdo muy bien, fue también vicepresidente que me acompañó, y bueno, era feo porque realmente había sido un taller de metalúrgico, estaba en malas condiciones, pero nos entusiasmó el lugar donde estaba ubicado y la cantidad de metros que teníamos como para reunirnos y hacer reuniones. Bueno, fue muy lindo realmente hacerlo, y el arquitecto Livingston también nos ayudó. Y bueno, con mucho trabajo voluntario, porque la gente que llamamos para arreglarlo nos pedía más todavía de lo que costaba la casa. Por lo tanto, nos remangamos, emulamos al Che y trabajo voluntario. Así los 19 arreglamos baño, arreglamos cocina, hicimos pisos, pintamos paredes, y bueno, se logró lo que la casa más o menos está hoy. Bueno, compañeros, fue una jornada muy linda, pero todos los 19 que estábamos realmente logramos muchas cosas porque pusimos un gran compromiso, una firmeza ideológica y realmente mucho amor hacia Cuba, que también nos había dado tanto. Se produjo un intercambio muy rico que dejó en todos un recuerdo extraordinario. Han pasado los años, yo sigo pegada a Cuba como el primer día, y como les digo a ellos, es mi segunda patria. Así que, bueno, lo único que les deseo es que continúen con la casa con mucho compromiso, con firmeza ideológica, y con ganas de mantener esta relación argentino-cubana con toda la fuerza, con toda la solidaridad, con todo el ímpetu, porque saben que los cubanos a nosotros nos quieren mucho y debemos corresponder también ese cariño. Éxito, compañeros, adelante, a no flaquear, hombro a hombro con Cuba para todos los tiempos. Será más larga que hasta donde podamos hacer la historia. Que se acaben las palabras, las consignas, las miserias y la fobia. No sabemos a dónde vamos, ni la visa que necesitamos. Todo está muy controlado, hay botones por todos lados. Y estamos prendidos de la palabra, del sueño, de la condición. Somos felices casi nunca y sigue el hambre en el corazón. Inventamos tantas cosas para hacernos desiguales, para pisarnos las caras, para que todo se acabe. Vendrá mi hijo a preguntarme, yo moriré sin entender. Buscamos mirando hacia arriba y solo sigue habiendo estrellas. Y estamos prendidos de la palabra, del sueño, de la condición. Somos felices casi nunca y sigue el hambre en el corazón. Escape del SIDA, ni la mamá, ni macho, ni la Virgen María, llena tus vacíos, mi vida. Estamos prendidos de la palabra, del sueño, de la condición. Somos felices casi nunca y sigue el hambre del corazón. Le damos la bienvenida a la Casa de la Amistad Argentino-Cubana Héroes de Artemisa de Río Cuarto, que está cumpliendo su segundo año de vida. Soy Federico Giuliani, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, la CTA, provincia de Córdoba. Soy miembro fundador del grupo Héroes de Artemisa, que es una casa de solidaridad con Cuba y la patria grande, que tiene su sede central en la ciudad de Río Cuarto. Este espacio de difusión de las ideas revolucionarias de Cuba, de sus prácticas populares y de su construcción de una sociedad más justa, igualitaria para todas y todos, nació allá por el 2018, cuando me tocó viajar a una formación política sindical en la escuela Lázaro Peña. Conocí la ciudad de Artemisa, me conmovió la historia de los compañeros y compañeras de esa ciudad cubana que dieron su vida junto a Fidel en el asalto a la Moncada. Y bueno, cuando retornamos a la ciudad decidimos hacer esto. Lo hacemos desde una mirada institucional también, a partir de tener políticas concretas desde nuestro sindicato y la central con respecto a la solidaridad con Cuba, toda Latinoamérica y el Caribe. Y nuestra intención es que se conozca, se difunda en todo el territorio, en cada merendero, en cada comedor popular, en cada fábrica, en cada esquina de barrio, en cada sindicato, las ideas revolucionarias. Para nosotros y nosotras, Cuba sigue siendo el faro en el cual nosotros nos reflejamos claramente para militar todos los días y dejar la vida por una patria para todos y todas con soberanía. Nuestra perspectiva futuro es que esta posibilidad que hoy tiene Río Cuarto de contar con la casa la podamos construir en cada rincón de la provincia de Córdoba, en donde tengamos compañeros y compañeras dispuestos y dispuestas a levantar las banderas revolucionarias de solidaridad, de unidad, de compromiso, de lucha, de coherencia, de justicia social. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en la lucha. Los que formamos parte de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana fuimos pensando y creando nuevas formas en el hacer. La única actividad que continuamos en forma presencial es el proyecto Solidaridad en las Calles, una acción dirigida a las personas en situación de calle. Y a esto le fuimos sumando nuestra agenda virtual. Así concretamos el proyecto de radio y comenzamos a organizar y realizar los eventos a los que se puede asistir a través de nuestras redes. El próximo encuentro será el 9 de agosto, al cumplirse 44 años del secuestro de los diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández. Ambos fueron mantenidos en cautiverio ilegal y asesinados posteriormente en el centro clandestino de detención y tortura Automotores Orleti, instalado por la CIDE como sede del denominado Plan Cóndor. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha anda enseguida. Córrete allá, entre la plata, lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va en la bodega, se baila así entre frijoles, papaya aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debe, sí. Toma chocolate, paga lo que debe, no. Toma chocolate, paga lo que debe, sepi. Toma chocolate, paga lo que debe. La bodega se baila así entre frijoles, papaya aquí, el nuevo ritmo del cha cha cha. Toma chocolate, paga lo que debe, no. Toma chocolate, paga lo que debe, sí. Toma chocolate, paga lo que debe, no. Toma chocolate, paga lo que debe. Quería, en nombre de la agencia Prensa Latina y en mi persona, Maylin Vidal, su corresponsal en Argentina, enviar un caluroso afecto al programa Hablemos de Cuba por Radio Semilla, un espacio que une a nuestras dos queridas naciones, Cuba y Argentina, hermanadas a través de lo mejor de su cultura. Les deseo mucha suerte y muchos éxitos y que sigan adelante. radiosemilla.com.ar. Hoy, 4 de agosto, se cumplen 44 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Angelelli fue asesinado por el terrorismo de Estado en La Ruta cuando volvía a la capital después de haber participado en la misa por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville en Chamical. En esos días la dictadura también mató a Wenceslao Pedernera, laico, en la localidad de Sañogasta. La Rioja, testigo de esos y otros crímenes, hoy cuenta con 4 beatos por decisión del Papa Francisco. Radiosemilla.com.ar. Bueno, hoy quiero grabar este mensaje desde el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara. Hoy, que es un día muy especial, el Día de la Pachamama, desearles a todos los compañeros y compañeras que están haciendo el programa Hablemos de Cuba toda la fuerza y la luz que, del faro que nos ilumina, que es Cuba, que es nuestro comandante o nuestros comandantes Fidel, el Che y por supuesto Chávez, y que esa luz y esa claridad en las ideas iluminen el programa y todo lo que podamos transmitir de esa isla rebelde y maravillosa que es Cuba. Todos los éxitos, compañeras, compañeros, y la mejor, porque más temprano que tarde venceremos. Abrazo enorme desde Córdoba, Argentina.

Hola Viviana, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el equipo de producción del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Te agradecemos que puedas contestarnos algunas preguntas con respecto a la pandemia. Te queremos consultar, ¿te sentiste cuidado y protegido como profesional de la salud con las medidas tomadas por el Estado? ¿Cómo percibiste al pueblo con estas medidas? Digo, ¿fueron acatadas y respetadas desde el principio? Bueno, Vive, quiero decirte que con respecto a la pandemia acá en Cuba, desde inicios que surgió esta enfermedad en China, se le viene dando seguimiento y siempre se venía informando a la población de cómo iba el aumento de casos, cómo se iba propagando esta enfermedad, y siempre desde bien temprano se fueron planificando, ¿no? Toda una serie de medidas, la cual se iban a ir implementando a medida que fuera pasando el tiempo y cómo se fuera comportando la enfermedad en el país. Y así se ha venido trabajando, se crearon grupos de trabajos a nivel desde la base, a nivel municipal, provincial y regido, por supuesto, por el Consejo de Ministros y la principal dirección del país, donde se iban dando las orientaciones y se iba siguiendo esta al pie de la letra. Y así se fueron implementando todo este grupo de medidas que fueron incrementando su rigor a medida que fueron aumentando los casos en el país. Por último, te consulto, ¿por qué crees que ya está controlada la pandemia en la isla y cómo se logró llegar a esta etapa? Bueno, Viviana, si bien ya hemos pasado ya a la etapa post-COVID en muchas de las provincias y algunas de ellas están en fase 3, que es una fase ya más avanzada en cuanto a la recuperación, donde ya se han quitado o se han restituido varias de las restricciones que se implementaron en la etapa más difícil, por decirlo de alguna manera. Hay provincias como La Habana que todavía están en una fase 1, donde hay ciertas limitaciones establecidas, y no se puede decir que la batalla se haya ganado por completo. Es necesario que haya una responsabilidad por parte de la población y que se sigan acatando las medidas y las indicaciones que da la dirección del país, porque si bien se ha logrado controlar de cierta manera esta pandemia en Cuba, sigue causando diariamente muertes en todo el mundo, en nuestra región de Latinoamérica. Y la batalla no está ganada, y la principal forma de vencer y de enfrentar esta situación es acatando las medidas que tome la dirección del país y las entidades sanitarias. Bueno, les quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo para todos los compañeros y compañeras del programa, en especial para ti. Seguimos en contacto a través del mail casaargentinocubana@gmail.com, en Facebook @casaargencuba, mayúscula en cada una de las palabras, por Instagram en Casa de la Amistad Argentino-Cubana y en www.caacbuenosaires.org. Si querés volver a escucharnos, compartir con tus amigos, familiares, podés encontrar el link de este programa y de los anteriores en el Facebook de la casa, @casaargencuba, o en Instagram, Casa de la Amistad Argentino-Cubana. A continuación, escucharemos el testimonio de médicos de la Brigada Henry Rivi en Italia. Un día me comunican que me habían propuesto para una misión para la COVID, que si estaba dispuesto. Yo dije que sí, que no había problema ninguno. Y al otro día me entero que la propuesta era para Italia. Ahí sí me puse un poco nervioso porque es otro idioma pero además es primer mundo. Y tú dices, aquí yo, es como un jugador de pelota de un municipio de Cuba que le diga no, que va a jugar a las Grandes Ligas. La visión que teníamos todos de Italia era una noticia que salió en el noticiero de la televisión cubana cuando los carros militares sacaban los ataúdes en la Lombardía. Nosotros sabíamos que el epicentro de la pandemia estaba en ese momento acá en Italia y que Piemonte específicamente era en aquel momento la tercera región más afectada y rápidamente pasó a ser la segunda región más afectada después de la Lombardía. Ha sido un gran reto y posiblemente haya sido una de las misiones más difíciles que hemos tenido que enfrentar. Nosotros los epidemiólogos somos fieles guardianes de la bioseguridad del personal, tanto sanitario como no sanitario, como el personal que entra a la zona roja. La función de nosotros es velar porque la gente se vista bien, pero lo más importante es que se vista adecuadamente. Para mí esta es la misión más difícil. El ébola era más contagioso, pero en esta misión nosotros el trabajo ha sido un trabajo más continuo. Todos los días hay pacientes con esas características, o sea, donde están entre la vida y la muerte, y una mala decisión puede empeorar la situación. Creo que el momento más difícil es que en cada uno de ellos, las decisiones que uno tome, es que puede repercutir negativamente en la vida de ellos. Ese estrés, ese momento, ese impas del día donde uno tiene que hacer eso, es donde para mí considero lo más difícil. Esta señora la atendíamos como atendemos a todos los pacientes, como quisiéramos que trataran a nuestros familiares o a nosotros mismos cuando estuviesen en una situación de salud. Lograr que en dos semanas alguien se dice que va a llevar tu nombre grabado en su corazón de por vida, eso realmente te impacta. Yo pienso que tranquilamente nadie se puede quedar, ningún médico en casa, sabiendo que hay miles de personas muriendo. ¿Y cómo vas a estar tranquilo en tu casa? ¿Cómo la conciencia tuya va a estar tranquila si tú en un momento que podías ayudar dijiste que no? Yo creo que eso, nadie, ningún médico puede vivir tranquilo con eso. Al menos yo no podía. La labor nuestra es solidaria y humanitaria. Y no nos interesa si tiene más dinero o tiene menos dinero. Lo que nos interesaba en aquel momento es que Italia necesitaba la ayuda médica. Podría ser de cualquier otro país, pero en esta ocasión nos las pidió a Cuba. Cuba aceptó y estamos aquí prestando este servicio. Cuando era niño, en el periodo especial, nunca se me olvida, unas latas de aceite fue donación del pueblo italiano. Y es un tanto duro recordar el periodo especial donde uno, mi familia humilde, nosotros comimos la cáscara de banana hervida, le echábamos ajíes para que tuviese más sabor. Y recibir esa ayuda de alguien que no te conoce, esta era la oportunidad mía de decirle al pueblo italiano, estoy aquí. Amanece mi ciudad con cierta soledad. Me pregunto qué sucede, algo pasará. Hay algo tremendo que enmudece la razón. Una enfermedad rápida y voraz que ha colmado al mundo de desdicha, muerte y dolor. El país se esfuerza hoy por hallar la solución. Esta es la misión. Hoy la patria exige disciplina y comprensión. ¿Cuál es la razón de este inmenso mal que ha inundado al mundo de flagelo, muerte y dolor? Hoy la meta es vencer. pues todos en los hospitales sanando la herida de este grandísimo mal. Les habla Adolfo Pérez Esquivel y apoyamos como la candidatura al Premio Nobel de la Paz a las Brigadas Médicas Cubanas por todo el trabajo humanitario que vienen haciendo en el mundo, en los países, en los lugares más inhóspitos y más necesitados, y lógicamente que frente a esta pandemia mundial, los médicos cubanos, médicos y médicas, están presentes para servir al ser humano. Ellos son los constructores de la paz. Así que todo mi apoyo, toda la solidaridad con las brigadas médicas, y esperemos que el Comité Nobel de la Paz los tenga en cuenta para otorgarle este merecido premio. ¡Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! Estimada audiencia, queremos compartirles que hoy tenemos la presencia del compañero Alberto Mas. Les contamos que Alberto es militante del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, es secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, CAPAC, es periodista, y sobre todo es amigo incondicional de Cuba. Bienvenido, Alberto. Hola, gracias a ustedes por convocarme y poder participar en este programa que aporta a romper este aislamiento comunicacional que los medios hegemónicos le imponen a Cuba. Gracias a ustedes, hermano. Gracias por estas palabras. Bueno, Alberto, sabemos que el 26 de julio se realizó el lanzamiento continental por la postulación de las Brigadas Médicas Cubanas para el Premio Nobel de la Paz 2021, Henry Reeve. Sí. Me gustaría que nos cuentes sobre quién, y le cuentes a la audiencia sobre quién fue Henry Reeve. Mira, Henry Reeve fue un norteamericano nacido en Nueva York, en el Brooklyn, en 1850, y de adolescente se compartió combates en contra del esclavismo en las fuerzas del norte, en la guerra civil que hubo en Estados Unidos. Y cuando fue asesinado Abraham Lincoln, dicen que eso lo conmocionó tanto que se sumó a los exilados que estaban en Nueva York, cubanos, y se incorporó a la guerra por la independencia de Cuba. Llega a Cuba en 1869 con una brigada que es atacada apenas arriba y sobrevive y logra sumarse a las fuerzas mambises, donde peleó llegando a ser condecorado con el nombre, con el título de general, o sea, fue general mambí. Y en 1869, después de 400 combates, se suicida antes de caer prisionero de las fuerzas españolas en el fallido intento de la invasión de Occidente, como decían, de la llegada de las fuerzas mambises para La Habana. Es decir, fue un joven, muere a los 19 años, un joven combatiente norteamericano en las fuerzas mambises. Hoy es un héroe para todo el pueblo de Cuba, me imagino. Y así lo es, y por eso el nombre de la brigada que le han puesto ha sido un reconocimiento de Cuba hacia su internacionalismo. Y vos fíjate, una brigada médica internacional con el nombre de un luchador internacionalista. Que indudablemente el nombre a la brigada Henry Reeve, Fidel se lo pone en el año 2005 cuando se conformó el grupo de médicos para combatir los desastres que había hecho el huracán Katrina en Nueva Orleans. Y bueno, Bush desestimó este ofrecimiento de Fidel, de la brigada de médicos, y a partir de ahí, a los pocos días, a los 14 días nomás, ya partieron hacia Guatemala porque se había producido otro huracán, el huracán Stan, que asoló la capital, y esa fue la, digamos, el inicio, la primer tarea, el bautismo de fuego de la brigada Henry Reeve. El día de eso fue el 8 de octubre, y el 14 de octubre salen para Pakistán, otra parte de ese grupo de médicos donde se había producido un terremoto. O sea que tuvo un inicio en el año 2005 muy directo y muy importante de lo que es el internacionalismo de los médicos cubanos, que no es nuevo, reconozcamos que no es nuevo, porque la solidaridad médica de Cuba se inicia junto con la revolución en 1960, cuando fue el terremoto de Chile, ya la revolución cubana envió un grupo de médicos a trabajar. Y vos fíjate, el nombre real que tiene la brigada Henry Lee es Contingente Internacional de Médicos Especializados en Desastres y Graves Epidemias. Y realmente es un equipo muy especializado, y hoy, por ejemplo, atendiendo lo que es el COVID, esta pandemia, hay 45 brigadas distribuidas en 38 países, más de 3.700 médicos distribuidos por el mundo. Es impresionante todo el trabajo que viene haciendo la revolución, llevando solidaridad y paz a distintos puntos del planeta, ¿no? Internacionalizando todos estos lemas como médicos y no bombas. Y fíjate, Alberto, de 1960, que fue cuando te decía recién el terremoto en Chile, la primer misión médica cubana, hasta ahora han salido de Cuba más de 600.000 médicos y han actuado en 160 países. Es tremendo. Hoy en medio de toda esta pandemia, en total hay 28.000 médicos distribuidos en 58 países. Alberto, lo que queremos preguntarte puntualmente con relación a la campaña del Premio Nobel de la Paz es, ¿por qué te parece importante apoyar estas campañas? Mirá, porque fundamentalmente estamos apoyando la vida, fundamentalmente estamos apoyando la solidaridad, fundamentalmente estamos mostrando que Cuba salva vidas y que a pesar de ese terrible bloqueo que le imponen los Estados Unidos, Cuba sigue avanzando y creciendo en la amistad y en la colaboración con los pueblos que necesitan su ayuda. Y que la brigada médica, en este caso la brigada Henry Reeve, pero lo que te decía recién, vos fíjate, desde 1960 Cuba ha enviado 600.000 médicos a trabajar por la salud a los lugares más necesitados, a los lugares donde los médicos nacionales no entran. Entonces, recientemente, y ahora la campaña que está haciendo Estados Unidos en contra de los médicos cubanos es terrible por lo que, entonces, nos parece justo que exista este reconocimiento internacional, que no sabemos si el Nobel de la Paz se lo van a dar o no, porque es una construcción elitista, pero que se lo merecen, y es importante que desarrollemos una campaña a nivel mundial impulsando el Nobel de la Paz año 2021 a los médicos cubanos de la brigada Henry Reeve, que en realidad va a ser un reconocimiento a todos los médicos de la Revolución Cubana. Alberto, y pienso, una persona como yo, o cualquier persona de la audiencia que participe o no en una organización, ¿cómo puede hacer para apoyar la campaña para el Premio Nobel de la Paz? Mira, ahora en estos tiempos de pandemia y aislamiento físico, no social, porque por suerte socialmente nos estamos uniendo y encontrando por estas metodologías que son la internet, la radio, el Zoom y todo esto tecnológico que parecería que lo acabamos de descubrir, participando activamente en las campañas de difusión, difundiendo los flyers que se realicen, cuando se inicie la campaña de firma, firmando, comunicándose con los amigos, con los conocidos, subiendo al Facebook, al Twitter, al Instagram de cada uno de nosotros, las frases de que apoyamos el Nobel 2021 de la Brigada Henry Rivi. Todas esas son formas para hacerse. Lo estamos haciendo a nivel continental y se está haciendo a nivel mundial también. Este fin de semana lo hicieron los brasileros con un lanzamiento para todo Brasil, el fin de semana pasada lo hicimos en el lanzamiento a nivel continental, donde participaron miles de personas en la internet. Entonces, lo importante es que cada uno aceptemos y difundamos y apoyemos la presentación, que tiene una forma muy especial y que la va a hacer Adolfo Pérez Esquivel, porque la presentación ante el Nobel, Nobel para el Nobel de la Paz la tiene que hacer una cierta y determinada persona, que tiene que ser un ex premio Nobel, un presidente de Congreso. Entonces, ya está decidido, lo va a hacer Adolfo Pérez Esquivel, y lo que tendríamos que hacer es, bueno, apoyarlo y difundirlo, porque la presión política internacional puede definir esto. Alberto, para poder enterarnos de cómo, en qué momento es la presentación, cuáles son las campañas, ¿querés compartirnos las redes del CAPAC para poder ir siguiéndolas y estar al tanto, o si hay alguna red específica de la campaña? Tienen el Facebook Brigada Más Cuba, del Más Cuba, arroba Más Cuba, y está el Facebook también de Nobel de la Paz 2021 para la Brigada Henry Rivi, específico para apoyar esta campaña, y además, bueno, seguir en las redes, las páginas del CAPAC, por ejemplo, www.capac-delmedioweb.org, donde van a encontrar información permanente sobre Cuba, América Latina y el avance de la Brigada Henry Rivi. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido y enseñado en esta oportunidad. Gracias a ustedes y a disposición. Cuando quieran, siempre lo importante es que aportemos a la solidaridad y rompamos este cerco mediático impuesto sobre Cuba. Gracias. Bueno, querida audiencia, les recordamos que estuvimos conversando con Alberto Mas, militante del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, integrante de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires, y secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Pueden contactarnos por mail a casaargentinocubana@gmail, por Facebook @casaargencuba, con mayúscula en cada una de las palabras, por Instagram a Casa de la Amistad Argentino-Cubana, y por internet en www.caacbuenosaires.org. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo martes en nuestro horario habitual de 20 a 21 horas, cuando te digamos, hablemos de Cuba, aquí en FM 106.5 Radio Semilla. Hasta entonces, queridas y queridos oyentes. Cuando te vuelva a ver, voy a llenarte de abrazos. Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal. Habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa y tú serás sin miedo dentro